Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy viernes 20 de enero. Esta mañana se ha presentado en la Feria Internacional del Turismo el proyecto de turismo inclusivo Pensamos en Ti, diseñado por la Delegación de Turismo de nuestra localidad. En el acto se ha contado con la participación de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, el concejal del área, José Antonio Orellana, y el diputado Manuel Ángel Chacón. El objetivo de este proyecto es cubrir una necesidad que permita garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas, facilitando el que puedan desarrollar la totalidad de actividades turísticas, deportivas o medioambientales que se ofertan en nuestra localidad sin ninguna limitación física, psíquica o sensorial. Bueno, en primer lugar comenzamos desde la delegación y desde el Ayuntamiento de Ubrique. Teníamos muy claro una pregunta que nos hacíamos retórica, ¿no? Es decir, si el turismo inclusivo es una opción para mejorar la calidad turística o era una necesidad. Por supuesto entendimos que era una necesidad, ¿no? Partiendo principalmente de lo que es la igualdad de oportunidades entre todas las personas, ¿no? Para desarrollar, por supuesto, la totalidad de actividades turísticas, deportivas y activas. Y de esta manera Ubrique pensó en tener un municipio mucho más humano, un municipio que pensara en aquellas personas que tuvieran alguna limitación o alguna característica especial que pudiera, pues, dificultar la visita a nuestra localidad, ¿no? Entonces entendimos que había que buscar recursos y actividades e iniciativas como la que nosotros hoy presentamos en este stand hoy aquí en Fitur 2023. Un Ubrique que pensamos que puede ser pionero a nivel provincial en turismo inclusivo y accesible, ¿no? Porque creemos que este evento, esta actividad que nosotros traemos aquí, sirva también de ejemplo para el resto de municipios, para ver si entre todos podemos acercar mucho más el turismo accesible a esas personas que lo necesitan. Por lo tanto, entendemos que, bueno, que es un turismo inclusivo en el que, y accesible, en el que queremos también presentarlo al resto de municipios y puedan ellos también tomar la idea de poder realizarlo. Estas iniciativas las hemos realizado con muchas entidades locales y con muchos colectivos que se han unido y hemos hecho una sinergia muy importante para poder realizarlo, ¿no? Y también hay sinergia entre las diferentes delegaciones, la delegación de deporte, la de educación, la del mayor. Entre todos hemos hecho posible esta unión humana para que nuestro municipio lo convirtamos en un municipio turístico y humano, ¿no? Si veis aquí, lo que nosotros traemos para presentar son cuatro actuaciones. Entendíamos que cada vez eran más las visitas que venían de familiares o de turismo familiar, en donde había dificultades, ¿no? Pues en niños, en personas, y a través de esas encuestas realizadas vimos la necesidad, ¿no? Tenemos los pictogramas para las personas autistas, para las personas que tienen dificultad a la hora de entender un municipio o un elemento turístico, y que a través de imágenes pues les facilitamos ese entendimiento. Traemos principalmente también una audioguía realizada con educación permanente o educación de adultos, en donde hemos hecho un vínculo social para que ellos se sientan mucho más activos en nuestra localidad, y ahí tenemos un ejemplo maravilloso. Fundamentalmente hemos realizado una actividad de forma interdisciplinar con un IES de la localidad, el IES Las Cumbres, en donde han intervenido profesores, alumnos de todas las materias para poder hacer un proyecto llamado Ubricarte, y dentro de ese proyecto hemos realizado los paneles braille con las maquetas para, bueno, las personas que vengan invidentes, que quieran también y quieran conocer nuestro pueblo, tengan la posibilidad de ese acercamiento accesible turísticamente hablando. Y por último, también hemos obtenido, ¿no?, una silla de accesibilidad turística para realizar todo tipo de visitas al casco antiguo, a lugares que son accesibles pero que tienen su dificultad, para las personas que con movilidad reducida presentan dificultades, o bien para hacer actividades turísticas deportivas. Por lo tanto, es un paquete de actividades muy interesante y que principalmente en eso nos hemos centrado. Un trabajo que ha hecho unir las sinergias, no solamente de colectivos y de delegaciones, sino también hemos implicado a los técnicos del Ayuntamiento con un trabajo que quería desde aquí felicitarlos, porque anecdóticamente contaros que ha habido técnicos que han aprendido braille para poder realizar este trabajo. Entonces, aquí hay un trabajo muy importante, organizativo y sobre todo de colectivo. Así que, bueno, espero que os sirva también un poquito para que entre todos seamos capaces de ampliar este turismo inclusivo, que también es una demanda importante a nivel de provincia o a nivel nacional, ¿no? Y nosotros, pues bueno, hemos querido empezar, poner la patita primero, y ya después seguiremos los demás, si Dios quiere. La alcaldesa de Ubrique ha agradecido la excelente acogida dada a este proyecto, que nace con el deseo de que pueda ser extendido a otras localidades. De hecho, tras la presentación, ya se ha cerrado una colaboración con el portal La Ciudad Accesible. Como comprenderéis, para nosotros es un orgullo venir a Madrid, a la capital, desde un pueblecito de la Sierra de Cádiz, para intentar explicar, transmitir lo que es Ubrique y, por tanto, generar curiosidad, inquietud para que la gente nos visite. Este año hay que felicitar especialmente a nuestro concejal de turismo, porque es verdad que tocaba. Tocaba darle una vuelta de tuerca a todo lo que son los recursos turísticos, que los tenemos, y ahora haré una breve reseña de cada uno de ellos, pero había que tener esa vista puesta en quiénes pueden visitarlo, y ahí se nos planteaba esa necesidad que decía él, por tanto la responsabilidad de dar una respuesta, y yo incluso diría la obligación que tenemos las administraciones de hacer accesible no solo el urbanismo, que hoy día sabemos que es una conciencia de la administración clara para facilitar lo que es el acceso a todo el municipio, pero luego el resto de servicios, el resto de valores, como son los recursos turísticos locales. Yo quisiera también agradecer a nuestro compañero diputado provincial y primer teniente alcaldesa que esté en esta presentación, como siempre, porque la Diputación para nosotros es una administración fundamental, colaborativa, y de hecho, gracias al Patronato también Provincial de Turismo, estamos aquí en Fitur, porque si no sería imposible. Esta feria internacional y un pueblecito, como digo, de la Sierra de Cádiz está aquí presentando y compitiendo, ¿no?, con el resto de destinos, es complicado. Bueno, en este aspecto yo quisiera deciros que no hay mayor satisfacción que venir a esta feria presentando un producto novedoso, innovador, pero que sobre todo viene y emana del trabajo colaborativo de la gente de Ubrique. El concejal lo decía, todo el desarrollo de las distintas acciones que van a facilitar el acceso de aquellas personas con espectro autista, invidente, todas las personas con discapacidad o movilidad reducida, le va a ser una oportunidad de conocer determinados recursos turísticos en la localidad, hubiera sido posible sin la colaboración del Instituto de las Cumbres y, por tanto, todo el alumnado, el profesorado, con el Centro Guadalín, que nos ha elaborado su responsable todas las maquetas en 3D para poder que las personas invidentes puedan hacerse una imagen, ¿no?, de lo que es en términos urbanísticos el inmueble y el centro turístico que tenemos en Ubrique, la escuela de educación permanente a través de la elaboración de esa audioguía. Entonces traemos un producto que para nosotros es también muy emocional, más allá de la objetividad que tenemos en decir que Ubrique es un destino atractivo hoy día para cualquier visitante, pero que además, cuando se complementa con la inquietud, colaboración de nuestra gente, pues hace que Ubrique resalte con mayor, ¿no?, capacidad, si cabe. Decirles, para y no extenderme mucho más, que Ubrique en definitiva es Ubrique es calidad. Yo creo que hay que decir Ubrique es piel, gracias a eso Ubrique es calidad. Es la calidad en todos los servicios que plasmamos, esa forma de entender, de producir a través de la marroquinería de nuestra localidad en el resto de servicios, como digo, y de actividades, y por eso tenemos una gran red de establecimientos que están integradas en el sistema integral de calidad turística en destino. Tenemos también en calidad lo que es la certificación de nuestra oficina municipal de turismo, el yacimiento arqueológico la ciudad romana de Ocuri, que fue el primer yacimiento a nivel nacional que conseguía esta Q de calidad. Tenemos también la Q de calidad en el propio yacimiento, como se dice, en el yacimiento arqueológico, y por tanto hemos trabajado todo lo que es la distinción, la excelencia, para hacer de Ubrique pues elementos diferenciadores que lo hagan más atractivo para el público en general. Pero luego Ubrique también es cultura. Nosotros tenemos un casco urbano, un casco antiguo, que está declarado bien de interés cultural. Tenemos además el Ubrique es naturaleza, ofrece la alternativa a ese turismo verde, el turismo que últimamente tiene apellido de todo tipo y que hoy para Ubrique es el turismo inclusivo, pero también ese verde al estar entre dos parques naturales. Nosotros estamos en el Parque Natural Sierra de Grazalema, pero también lo estamos en el Parque Natural de los Arcos Nocales, con la posibilidad de los diferentes senderos, de las diferentes experiencias que se puedan tener, el conocimiento de los elementos ambientales, y que gracias también a la adquisición de esa silla por parte del ayuntamiento, vamos a facilitar que las personas con discapacidad puedan realizar estos senderos, subir a nuestro yacimiento y conocer en definitiva todo lo que es nuestro entorno natural. Ubrique es deporte, ya luego después a través de la presentación de la mancomunidad nos unimos a la oferta conjunta que toda la Sierra de Cádiz plantea, no solo como la red de municipios de Pueblos Blancos, sino también en esta ocasión como una sierra de un eje deportivo que nos sirve como atractivo también de vivencias y experiencias propias a través de los distintos eventos. Aquí estoy viendo a nuestro compañero diputado de deporte, que sin él también no se podrían desarrollar la mayoría de estos eventos deportivos. Y Ubrique, por tanto, pues tiene desde lo que es la carrera de los aljibes, la carrera popular de las nutrias, nuestra subida internacional también de Ubrique a Benahocá. Tenemos esa travesía desde Gibraltar a Ubrique. Y por tanto, un elenco importante de eventos deportivos que hacen que también se tenga una oportunidad, una excusa para vivir y tener una experiencia única. Y viendo lo que es Ubrique, básicamente, que como intentaba de transmitiros, es trabajar una forma de entender la vida a través de la autoexigencia, a través de la perseverancia, del trabajo, a través también de la corrección de aquellos errores. Y eso es lo que queremos, que todas las personas que tienen barreras a la hora de acceder a los recursos turísticos, pues tengan una oportunidad de conocer Ubrique y, por tanto, todo lo que somos. Cambiamos de asunto. La Asociación de Empresarios de la Piel de Ubrique, Asopiel, ha emitido un comunicado en el que se destaca el compromiso del sector de la piel ubriqueño con la formación en alternancia del alumnado del próximo ciclo de marroquinería. En la tarde del martes 17 de enero tenía lugar en las instalaciones de Movex en Ubrique una reunión convocada por Pepe Montiel, presidente de Asopiel, en la que estuvieron presentes la mayor parte de sus asociados y miembros de otras asociaciones de la piel, como la de Prado del Rey, y con la imprescindible presencia del director del IES Las Cumbres, Antonio Macías, donde se va a implantar el nuevo ciclo formativo de grado medio, así como del dinamizador prospector de FP Dual, Manuel Castro, como técnico de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, más otros invitados como la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, o la concejala de Educación, Isabel María Bazán. En este encuentro se materializaba de forma natural la firma por numerosas empresas de los compromisos necesarios para acoger al futuro alumnado que estudiará el ciclo formativo de grado medio centrado en marroquinería. Tras una sesión informativa en la que se desgranó la estructura interna de la formación dual, las actividades a desarrollar en las empresas, fechas de interés y la importante función de los tutores laborales, se firmaron inicialmente los pertinentes compromisos de las empresas que aseguran la acogida del alumnado para su formación en alternancia. Para Asopiel se trata de un satisfactorio momento en el que el propio empresariado del sector industrial de la piel se compromete con la cantera de futuros petaqueros. Un programa formativo muy amplio que capacitará de forma polivalente a todo aquel que se matricule en labores como el corte de piel, el rebaje, pegado, montaje de piezas, costura y otras labores como mantenimiento de maquinaria, diseño, prevención de riesgos laborales, sin olvidar el idioma inglés. Asopiel considera que la FP Dual es una apuesta sobre seguro que buenos marroquineros y marroquineras dará. Por último, y antes de finalizar, les informamos que Elena Márquez Salas, alumna de primero de Bachillerato de Arte, ha resultado ganadora en la segunda edición de la beca Antonio Rodríguez Agüera. El fallo del jurado de esta convocatoria lo ha hecho público hoy en Radio Ubrique desde Proyecto 5, Remedios Rubiales. Pues la verdad que es un proyecto que ya lo llevamos realizando el año pasado, y esta es la segunda edición, sería el segundo año que llevamos con este proyecto. Ayer, como tú bien comentabas, fue el fallo del jurado y les comentaba a los padres y a los participantes que este año era muy decisivo porque era el año de consolidación, ¿no? Porque es verdad que lo celebramos la primera vez, era un proyecto nuevo, con un formato diferente a los demás concursos de pintura y bueno, pues también teníamos que ver la viabilidad y cómo iba funcionando en las diferentes fases. Esto tiene varias fases, una fase inicial donde presentan proyectos muchos jóvenes, ¿no? Desde la edad comprendida desde los 10 hasta los 18 años y bueno, pues en esa primera criba se escogen a 5 seleccionados que son los que pasan a esta primera fase en activo, ¿no? Con el arte, porque esos 5 seleccionados tienen la tienen el honor, ¿no?, de estar una tarde con Agüera, donde lo conocen, se hablan con él, le explica un poco también su trayectoria artística. Y bueno, pues a partir de ahí lo que realizan es diferentes tareas artísticas, perdón, donde realizan diferentes tareas artísticas para ello, realizar estas tareas artísticas para quedar seleccionados para una segunda fase. Y esta segunda fase lo que hace es que se elige al ganador o ganadora. Eso ya se hizo la semana pasada en este caso, y bueno, pues ya tenemos en este caso ganadora de este segundo certamen, y esta vez pues ha recaído en Elena, una de las 5 seleccionadas. Es verdad que estos primeros 5 seleccionados había edades comprendidas desde los 10 años hasta los 16. Y bueno, el jurado lo tuvo bastante difícil, porque a pesar de tener edades muy diversas, todos han estado al mismo nivel, a pesar de tener edades más tempranas, ¿no? De tener una edad un poco menor que otro de los participantes. Entonces, Elena fue también participante y seleccionada en el primer año que hicimos la beca. Y este año, pues, le decía a Elena, viene con todas las ganas del mundo, ¿eh? Porque ella desde el principio decía, el año que viene, ay, yo también me presento. Y efectivamente se ha presentado este año y estuvo ahí luchando por conseguir este puesto, ¿no? Porque es verdad que aunque es algo diferente a los otros concursos de pintura, este concurso lo caracteriza de ser especial. Porque es una etapa de aprendizaje para el propio joven, ¿no? Y en este caso, tiene, como ya digo, ya esta persona va a poder estar durante 5 meses formándose en diferentes disciplinas artísticas, quiero decir, vamos tocando diferentes técnicas y en la que ella se encuentre más cómoda, haremos una colección. Y partiendo de esa colección, haremos una exposición en la Fundación López Mariscal en el mes de junio. Entonces, estamos hablando de palabras mayores, porque eso es lo que desea casi todo artista ya que tiene un cierto nivel, ¿no? El poder tener una colección para luego poder presentar, ¿no? Y yo creo que este aprendizaje le sirve, porque ella va muy enfocada en el mundo del arte. Ella tenía muy claro que quería estar en el bachillerato artístico y que probablemente en un futuro se matricule en otra área artística, ¿no? Superior. Y yo creo que esto le va a servir, pues eso, de aprendizaje y de abrirse un nuevo hueco en el mundo de aquí, desde el arte ubriqueño, ¿no? Son los temas que podemos destacar en esta edición de los servicios informativos. Gracias por su atención y buenas tardes.